Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. ¿Cómo están? Comienza Garabatos y Sentidos. Palabras más, palabras menos, es lo que menos. 16.5 en nuestros estudios, 22.4 la temperatura. Palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Palabras menos, es lo que más. Es lo de siempre. Nuestros canales de comunicación, Facebook, arroba Radio Box FM. Palabras que sobran en el viento, palabras menos. Instagram, Radio Box FM. El WhatsApp del programa, número 11 64 00 70 47. Instagram del programa Sánchez Mirta Alejandra Garabatos y Sentidos. Palabras más, palabras menos, palabras más. Agradecemos en estos momentos la operación técnica y musicalización Marcelo Mendoza. Garabatos y sentidos. Grafología. ¡Guau! ¡Qué final! Bueno, hoy tenemos en el programa curiosidades como siempre. Vamos a continuar con las letras. En este caso nos toca un óvalo, la letra O. Así que vayan preparando la lapicera. Siempre se recomienda la lapicera y un papel no pautado, que no tenga renglones, ¿sí? Vamos a recordar también, vamos a seguir recordando, cuáles son los beneficios de escribir a mano. Vamos Vamos a empezar el capítulo 3 del libro que estamos leyendo juntos desde que empezó el programa, que se llama El cuerpo en la escritura y es de Daniel Calmens. Hola Hilda, me dice Hilda, buenas tardes, que tengas un lindo inicio. Tenemos, le damos la bienvenida también al espacio de Mara, que nos va a hablar acerca de todo lo que hay dentro de una dietética. Y tenemos por primera vez en el estudio, la primera entrevista en el estudio, con Marcelo Mendoza, que nos va a contar acerca de su vida y sus inicios como vegetariano. Seguramente, más de una vez has escuchado esta frase, toca madera. Se suele decir para alejar lo negativo, para evitar males que suponemos cercanos, para desechar algún asunto cuando nos parece que sería portador de malos augurios. Lo que no sé si sabes es que esta es una costumbre que tiene su origen en una creencia de origen celta. Los celtas pensaban que los árboles están habitados por entidades mágicas, como las hadas, los duendes, los elfos, y para convocarlos se acercaban a los árboles y dando pequeños golpecitos sobre su corteza, trataban de llamar la atención de esas deidades. La tradición dice que has de dar 3 toques suaves pero seguros con la mano derecha y de inmediato contar aquello que te preocupa, dando por supuesto que los genios que habitan los árboles escuchan esas preocupaciones y van a ponerles remedio. Por lo tanto, ya sabes que cada vez que algo te preocupe, te inquiete o te llene de temor, toca madera. Pero hazlo donde debes hacerlo, en un árbol. Esto que acabo de leerles fue extraído de Literatura, Gramática y Ortografía, que es una página en Facebook. Cada vez que yo leo algo, pido permiso o les digo a cada página que lo voy a leer en el programa. Bien, 3 beneficios de para qué sirve escribir a mano. Usted que tiene un niñito en su casa, puede estar escuchando la mamá, la abuela, la tía, la hermana. Es importante dejar el teclado y seguir escribiendo, aunque sea haciendo garabatos. ¿Por qué? Porque escribir a mano activa la memoria. Y esto ya lo dijimos en otro programa, pero hay una forma adecuada de tomar el lápiz. ¿Sí? ¿Vos cómo tomás el lápiz? ¿Con qué dedos tomás el lápiz cuando vas a escribir, Marcelo? Pulgar e índice. Pulgar e índice y el mayor. Y apoyan el mayor. Muy bien, esa es la forma adecuada de tomar el lápiz. No hay otra forma. Yo he visto formas y formas y no. Y si no sabes tomar el lápiz de esta forma, pulgar, índice y mayor, hay una página en Instagram, que en estos momentos no me acuerdo, que vende que vende el adaptador para que vos puedas colocar los dedos y agarres bien el lápiz. Y para aquellos oyentes que me están escuchando por primera vez, este es un programa de grafología. Cuando escribimos a mano, el cerebro, el ojo y la mano tocan una melodía al unísono. Trabajan juntos en total coordinación. El cerebro piensa, el ojo ve y la mano escribe en un proceso cíclico, es decir, la que la mano escribe vuelve al ojo y de este pasa al cerebro, que lo procesa, retiene y después lo archiva. Además, el acto de escribir facilita que podamos poner orden en todas las ideas sueltas y desordenadas que bullen en nuestra mente. Al trasladarlas al papel, le damos estructura, establecemos un método, ponemos orden en el desconcierto. Un beneficio más: relaja, evita la ansiedad y combate el estrés. Cuando escribimos, concentramos nuestra atención en cada letra. Nos deleitamos en cada trazo, en el ritmo, en la secuencia de su dibujo y mantenemos la mente ocupada en ese pensamiento que estamos transmitiendo al papel. Ese foco sostenido en el tiempo nos hace olvidar los problemas y concentrarnos solo en el momento presente. Después del tema musical, vamos a la letra O. Por lo tanto, prepara la lapicera y el papel, que vamos a la interesante letra O. Vamos a escuchar Jarabe de Palo, Misteriosamente Hoy. Misteriosamente hoy no echo de menos, misteriosamente hoy a nadie espero, misteriosamente hoy todo está en calma, misteriosamente hoy nada me falta, no tengo problemas por resolver, ni dudas ni espejismos, me entretengo viendo atardecer. Misteriosamente hoy no siento culpa, sorprendentemente hoy nada me asusta, milagrosamente hoy la vida ya no me pesa, increíblemente hoy la vida vale la pena, todo me parece bien, me siento bien conmigo, nada tengo por hacer, no tengo líos, solo tiempo que perder, tiempo que perder y el corazón tranquilo. Hoy me siento bien, deliciosamente bien. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Pasó Jarabe de Palo misteriosamente hoy. ¿Está listo el lápiz? La lapicera, perdón. Vamos a la letra O, que es muy, muy, muy especial. Recuerdan que dicto una oración que no tiene mucho sentido la oración, porque cuando los grafólogos, o al menos yo, tomo una muestra grafológica, no es importante lo que escribís, sino cómo lo escribís, ¿sí? Por eso las oraciones no tienen a veces sentido. Por ejemplo, la oración de hoy, que seguimos con la letra O, la oración de hoy es muy fácil. Mirá. Los osos marrones comen miel golosamente. Punto. ¿Va de nuevo? Los osos marrones comen miel golosamente. Hacemos un repaso, ¿cuáles son las partes de la letra? La letra tiene tres partes: la parte superior, la parte media y la parte inferior. La letra O corresponde a la parte media. ¿Qué letra complementa las tres zonas de la escritura? La letra F. ¿Qué áreas estudia la grafología cuando hace un estudio grafológico? Estudia el área intelectual, el área emocional, el área social y el área de la voluntad. Bueno, vamos. Los osos marrones comen miel golosamente. ¿Cómo hiciste la O? La O, la letra O, es representativa. Como todos los óvalos, la A es un óvalo, la D contiene un óvalo y la G contiene un óvalo. Es representativa del aspecto ostensible del yo emocional y de cómo el entorno gravita sobre nuestro psiquismo profundo, ofreciendo una especie de síntesis de nuestra personalidad. Algo que podríamos llamar una condensación de toda la trama que une en su urdimbre sentimiento y pensamiento. La O en el grafismo, por su mayor o menor aproximación al óvalo, nos indicará la profundidad de los estados emocionales. Los diferentes grados de apertura que aparezcan en su trazado nos hablarán de la mayor o menor capacidad de volcar el yo y su emotividad hacia el exterior, la sensibilidad moral, los contenidos íntimos y la manifestación abierta o recatada de la vida interior. Asimismo, se deduce en qué momento la facilidad de comunicación se convierte en indiscreción y la confidencia en maledicencia. La honestidad podrá evaluarse de la misma manera que quedará delatada la hipocresía, la mentira, la deshonestidad y la falta de sinceridad. ¿Cuántas cosas en una pequeña letra? Yo estoy mirando cómo hice las O. Bueno, ahí estamos. Bien, ¿cómo hiciste la O? ¿De qué manera lo hiciste? Hay 135 maneras de hacer la letra O. Mirá si hay formas. ¿Cómo es tu letra O? ¿Cerrada simplemente? ¿Para qué lado cerrás la O? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? ¿No la cerrás? ¿Qué pasa con esa O? Si la cerrás simplemente, reserva para todo lo íntimo. Si la haces empastada y repasada, muchas veces depende de la lapicera que uses, ¿sí? Cansancio, intoxicación. Si la haces con angulación en la parte superior, tendencia al rencor, resistencia razonada. Si es angulosa en la parte inferior, testarudez. Con ángulo en ambos extremos, acción, capacidad de ejecución, tenacidad. Y acá está la más brava, ¿eh? Abierta hacia abajo, trazado al revés de lo normal, hipocresía, deslealtad, deshonestidad. Bien, ¿cómo hiciste la letra O? ¿Para qué lado? Después vamos a hablar en otro momento de que la letra también tiene un trazo inicial y un trazo final, ¿sí? Miren todo lo que implica escribir. Último consejo por el día de hoy de los beneficios de escribir a mano, que favorece la creatividad y ayuda a cumplir sueños. Al traspasar el pensamiento al papel, hacemos magia y le damos forma, damos vida, consistencia y convertimos una entidad imaginaria, un proyecto creativo, en una realidad tangible y legible sobre la hoja. Escribir los propósitos sobre un papel genera un compromiso. Si tenemos en cuenta que escribir en cursiva ligada es continuidad, incentivaremos en ellas la capacidad de constancia, de perseverancia y el sentido de la responsabilidad hasta ver nuestros objetivos y sueños cumplidos. Por lo que me contaba la semana pasada, Marcelo, vos haces la letra desligada. Desligada, no ligada. Ajá. Bien. A ver, mi letra, ¿cómo está? Mi letra es ligada. Bien, vamos al siguiente tema musical que es... lo encontré y dije, bueno, ¿por qué no? Lo encontré y dije, sí, vamos a pasar. No es el estilo de música que pasamos en el programa, pero como estaba con Natalie Pérez, dije, ¿por qué no el polaco? Entonces vamos a escuchar El Regalo por El Polaco y Natalie Pérez. Dentro del hombre duerme aquel niñito que tiene miedo de andar solito, que va rezándole a su diosito, va haciendo la mochila de a poquito. Es un valiente pero tiene miedo, sabe que en tu mirada está el consuelo, que es el momento de empezar de nuevo. Daría lo que fuera por llevarte al cielo. Pasamos de la mano, no quiero ir de a poquito, que todo el mundo sepa que no quiero ser tu amigo. Si cuando nos miramos, si cuando nos besamos, ya me quedó bien claro que este amor es un regalo. Pasamos de la mano, no quiero ir de a poquito, que a mí ya no me importa lo que digan los testigos. Si yo a vos te amo y si venís conmigo, ahora es el momento de formar nuestro destino. Permiso, mi corazón es tuyo, nene, yo te lo aviso. Y cuando me besas te despegué del piso. Lo nuestro pinta ahí pa' compromiso. Y vamos a tener 3, 4, 5 hijos, que yo no estoy dudando que lo he decidido. Vayamos de la mano, escribí nuestro destino. Y una casita linda al costado de ese río. Ven y ven y ven. Tú eres eso lindo que quiero tener. Que nos gusta hacer. Ven y ven y ven. Te miro y eres todo lo que quiero tener. Ven y ven y ven. Hagamos el amor hasta el amanecer. Vayamos de la mano, no quiero de a poquito, que todo el mundo sepa, no queremos ser amigos. Y cuando nos miramos y cuando nos besamos, ya me quedó bien claro que este amor es un regalo. Vayamos de la mano, no quiero ir de a poquito, que a mí ya no me importa lo que digan los testigos. Venís conmigo, ahora es el momento de formar nuestro destino. Ven y ven y ven. Tú eres eso lindo que quiero tener. Ven y ven y ven. Hagamos eso juntos que nos gusta hacer. Ven y ven y ven. Te miro y tienes todo lo que me hace bien. Ven y ven y ven. Hagamos el amor hasta el amanecer. Garabatos y sentidos. Grafología. No duró nada el tema. Duró 2 minutos 45. Pero bueno, escuchamos al polaco y Natalie Pérez, que es una artista que me gusta. Vamos a continuar con la lectura del cuerpo en la escritura. ¿Sí? ¿Cómo? Y acá viene, aparece la pregunta, ¿qué sos? La pregunta sin ninguna carga ideológica, ¿queda claro? ¿Sos zurdo o diestro? ¿Sos de derecha o de izquierda? ¿Con qué mano escribís? De eso se trata la lectura que a continuación vamos a compartir. A diferencia del manejo de otros objetos, el aprendizaje del trazo gráfico presente en el dibujo y en la escritura requiere del dominio específico de una mano y no de ambas al mismo tiempo. El garabato implica la búsqueda de una definición de la lateralidad, la escritura su afirmación. La manuscritura lateraliza el cuerpo, especializa un brazo, lo entrena en el fino movimiento digital que realiza la mano dominante, así como también compromete la actitud postural. La escritura es un organizador del cuerpo y del psiquismo, pero además involucra al órgano en su función. Con la aparición de la máquina de escribir primero y luego con la masiva difusión de la computadora, este fenómeno de lateralización, de elección de una mano para la escritura, sufre un cambio. la escritura con teclado requiere del uso de ambas manos y la presión que la mano debe realizar es más digital que manual. Impero del obviso digital y pasaje de la exclusiva dominancia unilateral al dominio bilateral. Son motivo de consulta a los especialistas en niños las dificultades en la definición y afirmación de la lateralidad manual. Esto ocurre alrededor del aprendizaje de la lengua escrita. Son poco frecuentes las consultas de los padres cuando está comprometido el buen desarrollo de las praxias que requieren algunas tareas de la cotidianeidad. La llamada disgrafía es una displasia especializada y opera como un sensor de perturbaciones en la construcción del cuerpo. El niño ambidiestro, zurdo contrariado y también en algunas ocasiones el diestro contrariado suelen encontrarse con problemas en resolución de gestos especializados, tanto en la rapidez como en la eficacia de ellos. La reiterada observación de estas problemáticas nos indica que este trastorno funciona como indicador de una más general, que compromete la construcción del cuerpo, así como también el esquema y la imagen corporal. También deberíamos decir que la orientación de la escritura de izquierda a derecha no es favorable para los zurdos, pues la mano al escribir oculta las letras ya escritas y para que esto no suceda se debe flexionar la mano y tomar una posición que frena la fluidez del trazo. Todo está comprometido en la escritura. Ahora bien, ¿con qué mano escribís? ¿Sos zurdo o sos derecho? ¿Esto tiene algo que ver con el cerebro? ¿Sí o no? La mayoría de idiomas, la palabra zurdo tiene un significado peyorativo, siniestro, izquierdo, torcido, infeliz, funesto, viciado, mientras que diestro es sinónimo de cualidades positivas como hábil, derecho, recto, justo, listo. Hasta la Biblia prefiere colocar a la derecha de Dios a los justos que heredarán el reino, dejando a la izquierda para los que se consumirán en el fuego eterno. La mano derecha es la que se usa para bendecir y el diablo suele retratarse como zurdo y posado sobre el hombro izquierdo de la persona a la que tienta. Los zurdos fueron perseguidos en la Edad Media porque se les identificaba como el diablo. Y hasta bien avanzado el siglo XX, a los niños zurdos se les corregía para que usaran la mano derecha. En otras culturas está mal visto ser zurdo. Los japoneses preferían el divorcio a una esposa zurda. Las mujeres beduinas deben ocupar el lado izquierdo de la tienda porque los varones y el lado derecho son más importantes. Las mujeres nigerianas no deben preparar la comida con la mano izquierda o serán acusadas de practicar magia negra. En el Islam se considera impuro todo lo que se haga con la mano izquierda, que suele reservarse para usar el papel higiénico. Aunque hay excepciones como el budismo. Para los budistas, la mano izquierda simboliza la sabiduría y se coloca bajo la derecha durante la meditación, pues es la sabiduría la que debe sostener la espiritualidad y quien la practica tiene obligación de comenzar todas sus acciones con la izquierda. A mí me han contado gente mayor hace mucho tiempo que si ibas a la escuela y eras zurda, te ataban la mano zurda, la izquierda, a la silla para que escribas con la mano dominante, que es la mano derecha. Increíble, pero esto pasaba en las escuelas. Luego del tema musical, viene el espacio de Mara y vamos a saber qué hay dentro de una dietética. Este tema es antaño, de viejo, de antiguo, pero no deja de ser actual. Sandra Mianovich, me contaron que bajo el asfalto. Asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca ve el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados de mi casa, brota un río de tinta, con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto, con gente que nunca ve un sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. Tienen un rey celeste que en el fondo a nadie asusta. No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. (Risa) Bueno, estamos en el espacio de Mara. Le vamos a tener que buscar una música al espacio de Mara. Después le preguntamos qué música le gusta para que se identifique con el espacio de Mara. Mara me escribe, hola Mara, y me dice que pide disculpas por los errores de dicción, que es nuevita en esto, pero ya va a aprender. Mara, no importa, el audio está perfecto y lo que queremos es saber qué hay adentro de una dietética. Por ejemplo, hoy fui a la dietética que me queda cerca de donde vivo y compré azúcar mascabo, galletas de arroz dulce y unas snacks de avena. Eso fui a comprar. Y me olvidé de comprar avena. Me olvidé de comprar avena para hacerme los batidos. Bueno, vamos a ver. La semana pasada hablamos de los diferentes tipos de azúcar. Le mandé una fotito hoy a Marcelo para enseñarle cómo era el azúcar mascabo. Y vimos las diferentes azúcar. La blanca, la rubia, la negra y la azúcar. No sé si es de mascabo o mascabo. No tengo ni idea. Pero vamos a aprender junto a Mara. Y también hablamos de la moringa, ¿sí? Que es una hierba que se consume con el mate. Pero que a mí no me cayó muy bien porque la señora que les habla tiene hipotiroidismo, entonces no puede consumir tan a menudo la moringa. La escuchamos a Mara. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y Sentidos. Como muchos saben, la naturaleza nos ha obsequiado semillas que son muy beneficiosas para nuestro organismo, ya que nos aportan vitaminas, minerales, aminoácidos, y lo bueno es que son accesibles económicamente hablando. Entonces, estas se pueden incorporar en nuestra alimentación cotidiana, como por ejemplo en ensaladas o en las preparaciones de panificaciones o en la elaboración de medallones, vegetarianos, veganos. Y también quiero que sepan que estas semillas se pueden encontrar en forma molida, no solamente en grano, ya que hay gente que no puede consumir semillas y es necesario que en este caso sean en formas de harinas. También podemos encontrar mix de semillas ya preparados y lo mejor de todo es que para que la semilla dé buen resultado, lo mejor es germinarla, o sea, dejarlas con un poquito de agua en reposo para que la semilla germine y llegue hasta los intestinos en forma suave y sea bien absorbido. En este caso, muchos ya conocen las semillas, pero otras personas todavía no se han incorporado a esta nueva moda de alimentación y podemos encontrar, por ejemplo, y les voy a explicar más o menos para qué sirven, tenemos la semilla de chía, por ejemplo, que es excelente para bajar el colesterol. La semilla de lino, que ayuda en el tema del estreñimiento, que afecta a mucha gente, más en estos momentos de estrés. Tenemos el sésamo, que ayuda a descomponer las grasas. Y el polen, por ejemplo, es una excelente fuente de proteína vegetariana. Tenemos las semillas de hinojo, que son diuréticas, combaten la anemia, son muy aromáticas también. La semilla de amapola, que ayuda a remineralizar los huesos y evita calambres y dolores musculares. El fenogreco, por ejemplo, es un tónico digestivo y el girasol, un poderoso antioxidante. Como verán, es importante conocer esta información, ya que, como les dije, son de fácil acceso y la pueden encontrar en cualquier dietética. No obstante, siempre hay que conocer sus propiedades y también sus contraindicaciones, que no son muchas, pero está bueno, antes de consumirlas, conocerlas y, en tal caso, consultar con el médico y o con un nutricionista. Así que yo espero que les haya gustado esta información. Algunos ya conocían de las semillas, pero otros recién están comenzando y está bueno que tengan también esta visión y este conocimiento. Nos veremos la próxima semana o nos estaremos hablando y muchas gracias por dejarme compartir este espacio con vos, Ale. Gracias, Mara. Mirá, miren todas las semillas que tenemos. Yo recuerdo de pequeña que mi papá siempre tenía una huerta o criaba animales y secábamos las semillas de zapallo y luego la poníamos al horno y era para los parásitos. ¿Vos qué semilla usás? ¿Qué semilla implementás en tus hábitos nuevos? Coméntame al 11-64-00-70-47. Están muy callados mis oyentes. ¿Qué les pasa? Vamos, un audio mándenme. Uno solito, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente tema musical. Turf, la canción del supermercado. Thank you.

Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Bueno, estamos en el bloque Aldana. Recuerdan que la vez pasada, hablando de los nuevos hábitos que adquirimos en pandemia o no, o ya venimos transcurriendo los nuevos hábitos, charlando acá con este operador que sí conversa conmigo, vamos a hacerle la entrevista a él, que me contó que ya adquiría nuevos hábitos y es vegetariano. Y yo estuve buscando esta nueva filosofía de vivir y algo investigué. Por ejemplo, está el vegetariano, el vegano, el frugivorismo. Y el otro que es, mire, es para hacer un ahorcado. Ovo-lacto-vegetarianismo. Más difícil no puede ser. Bueno, Marcelo Mendoza es un joven, porque no quiere que diga la edad, vamos a decir la verdad. No quiere que diga la edad, está bien. Pertenece a la familia de la Vox. Tiene hace 19 años un programa que se llama Generación BPM. Después él va a explicar qué es esto. Y tiene 31 años de trayectoria. Es empleado de comercio y disc jockey profesional. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal, Mirta? Buenas tardes. Qué coqueto, no querés decir la edad. Qué bueno. Bueno, ¿qué significa 19 años de programa? Es ya una pasión. Sí, sí. ¿Y por qué Generación BPM? Estuve un año sin nombre el programa hasta que tuve que decidir ponerle un nombre. Entonces buscaba, ya que iba a abarcar varias etapas de la música, entonces buscaba la generación que se identificaba con lo que significa BPM, es beat por minuto, es la medición de la música, ¿no? En los tiempos. Entonces dentro del género de música electrónica en eso se fija mucho. Entonces, en distintas etapas o décadas o estilos siempre se manejó de la misma manera. Entonces, me iba abarcando distintas generaciones. Desde los comienzos hasta el día de hoy. Los orígenes y, bueno, todo lo que iba evolucionando con respecto al género. Claro. Bueno, y también sos DJ. Sí, también. 31 años de trayectoria. En total, porque 19 que perteneces a la Vox y 31 de trayectoria, señores, sumen y sacan la edad de Marcelo así automáticamente. DJ profesional, ¿dónde tocaste? ¿Dónde ponía música? ¿Dónde ponías música? Puse música en bares, discotecas. Bueno, hoy en día ya no existen. En el último lugar que estuve es... no me acuerdo. Exilan. No, Exilan, o sea, estuve en Exilan en la última parte, después se convirtió en Superclub, no, primero en Space y después en Superclub. Y ahora es Tránsito. Ahora sí, nada. estuve en la última etapa de Club 21, estuve también en bares, bueno, como Iguana Bar, ahí en Quilmes Centro, en distintos bares y muchas fiestas privadas. En distintos lugares también. ¿Es difícil ser DJ? Okay. Sí, o sea, prácticamente es un arte, ¿no? Es como que uno se tiene que enfocar más en lo musical, en el género, en lo que le gusta a uno y transmitirlo a través, a través de la música para que la gente se entretenga o encuentre la diversión o tenga el baile. Entonces, uno generalmente... el DJ, dicen que tienen que poner lo que le gusta a la gente. Y generalmente, o sea, yo opto por mi gusto, transmitirlo y que a la gente le guste. Y había gente que no sabía que le gustaba. Ajá. Entonces ahí conoce. O sea, yo te contrato y digo, yo quiero que me pases esto, esto, esto y esto. Claro, pero ya no va por gusto mío, ya contratás el servicio, pero no el arte. Ajá. Qué interesante. O sea que, claro. Claro, porque ahí vos ya pones las condiciones. Claro, no quiero que me pases nada de esto, claro, sino esto, y se pierde la oportunidad de conocer el arte. Claro. Bien, o sea, es como decir que, bueno, quiero un cuadro, pero que, o sea, sea así, así, y bueno, ya deja de ser, el pintor no muestra su arte, sino ya se limita a lo que vos le decís, o sea, a tu gusto. ¿Y cuando es así, disfrutás? Cuando... ¿Te dan pautado, quiero esto? No, ya lo tomo como un trabajo. Es como, o sea, un trabajo, sí, ¿no? Es, por eso, o sea, uno pasa a ser profesional cuando ya a uno le pagan. Ajá. Ahí ya deja de ser amateur y pasa a ser profesional. Bien. Bueno. Me contaron. Me contabas la semana pasada que tu hábito ya lo tenías incorporado. Tiene algunos TOC. Tiene otros TOC. Todos tenemos TOC, sí, señores. Todos tenemos TOC. ¿No te pasa que salís, cerrás con llave y decís, cerré o no cerré con llave? Eso es un TOC, ¿sí? Bueno, me contabas que eras vegetariano. Sí. Una nueva filosofía de vida. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, me pasó, ya hace, calculo yo, 10 años, no me acuerdo exactamente la fecha, la época. Fue una decisión que tomé después de que me pasó una situación con respecto a un dolor muy fuerte estomacal, que me agarró a la madrugada, que no entendía por qué tenía ese dolor. Bueno, fui a urgencias y bueno, determinó el médico así por tacto, dice, te recomiendo, bueno, me pusieron suero, calmante, todo, te recomiendo que te hagas una ecografía, aparentemente puede ser cálculos en la vesícula. Bueno, entonces, como era un hospital público, el turno para la ecografía tardaba un mes, entonces lo quería urgente. Fui a una parte privada para que me hagan la ecografía y bueno, al otro día ya me hicieron el estudio y ahí es en el momento, la ecografía es en el momento. Uh-huh. Y me detectaron que sí, tenía cálculos en la vesícula y era recomendable la operación. No había otra forma entonces de eliminar. Bueno, a todo esto, bueno... recurrí al hospital público nuevamente para concretar una cita y, bueno, ver la forma de la intervención. Entonces, bueno, me dieron la cita, tuve la reunión con la cirujana y me explicó. Me dijo, el tema es así, si no querés pasar nuevamente por esta situación hasta el día de la operación, porque le mostré los estudios y me dijo, esto hay que operar sí o sí. Sí. Tenés que hacer una dieta estricta. Entonces me empezó a limitar un montón de cosas. O sea, esto no, esto no, esto no, esto sí. Fíjate que tu plato no tiene que tener restos de grasa. Dice, porque eso activa, hace el movimiento, porque él me explicó que la vesícula es como un filtro y al activarse mueven las piedras y eso causa el dolor. Entonces me sacó lo que era el café, mate, jugos en polvo, carnes, y después me dice, prácticamente podés consumir, pero tratá de evitar toda la comida que tenga grasa. O sea, facturas, galletitas, o sea, de grasa y todo lo demás. Si mantenés toda esa, no te va a pasar nada, dice, hasta que sea la fecha de la operación. Bueno, durante todo ese proceso, bueno, me iba cuidando. Entonces, ya empecé a limitar un montón de cosas, o sea, ya era conciencia. Y hasta que llegó el día de la operación, que duró más o menos 4 o 5 meses, que me dio el tiempo para pensar cómo me estaba alimentando y por qué me estaba sucediendo lo que me sucedía. O sea, tuve 4 meses para evaluar todo eso, entonces tomar una decisión. Llegó el día de la operación, la cirujana me dice, si todas las personas, después de que me operó, fui el primero y después me dijo, la operación fue muy sencilla porque tenía dos opciones. Si yo hacía bien la dieta, la operación iba a ser con lipoaspiración, que le dicen láser. Sí. Bueno, que era el método más sencillo, claro. Momento, sí. Y si no, la antigua, te abrimos al medio. Sí, sí. Y te va a quedar una cicatriz. Y bueno, termina la operación y viene la cirujana y me dijo, si todos hicieran la dieta como vos la hiciste, la operación fue muy, pero muy sencilla. O sea, no tuvimos ningún inconveniente, duró 45 minutos y saliste perfecto, me dice. Así que no, dice, sería más fácil, pero no todos pueden mantener eso. O sea, cuando la gente se empieza a sentir bien, ya empieza a comer como siempre. Entonces ahí le di importancia a lo que estaba comiendo. Y ahí fue cuando decidí, que dije, a partir de ahora dejo la carne. Porque fue lo primero que me prohibió. Y lo que es la buena alimentación. Y entonces empecé a adquirir conocimientos con respecto a la alimentación. Más allá de que ya tenía conocimientos, porque entrené mucho tiempo en gimnasios y todo eso. Entonces tenía conocimiento de alimentación, pero en este caso ya la carne era otra opción. Entonces dije, hice una investigación y bueno, tomé la decisión. Dije, a partir de ahora fue radical. A partir de este momento me hago vegetariano. O sea, me hago lacto vegetariano porque es con huevo, con leche, ajá, queso. O sea, eso sí consumo. No soy vegetariano 100%, pero, o sea, ya pasaría lo que sería el vegano. Pero el vegano es un paso más, es más difícil, se tiene que adquirir más conocimiento y es un estilo de vida muy riguroso. Entonces, es el próximo paso, pero es otro proceso que tengo que lograr. Yo estuve investigando y una de las preguntas que investigué es ¿por qué la gente se vuelve vegetariano? Y dice que este estilo de alimentación se reconoce por el respeto a la naturaleza y a la vida de los animales. Los vegetarianos tienen menos riesgo de sufrir dislipidemias y niveles altos de colesterol y triglicéridos porque no consumen proteína animal. Yo pensé que me venías con el cosito de los animales. No. Es por un bienestar, o sea, de cómo alimento mi cuerpo. O sea, que... Claro. El otro día te decía fuera del aire, ¿no? Que yo no, ya no como por gusto. O sea, por sabores. Y toda esta semana estaba viendo programas de televisión. O sea, por ahí miro mucha cocina y todo lo demás. Y básicamente se enfocan en los sabores. Más allá de los nutrientes. O sea, nutrientes... Claro. O sea, no... O sea, dicen, cocinan esto, cocinan lo otro, cocinan... Y prueban y evalúan el sabor, la consistencia y todo lo demás. Pero, ¿es bueno? Lo que está, o sea, por sabor es riquísimo, pero ¿realmente me alimenta? Es te está nutriendo esa... Claro, esa exactamente. Yo todo lo que veo es todo rico, mucha manteca, mucha aceite. Claro, o sea, hay cosas que, bueno, que utilizan y todo lo demás. Y investigando, averiguaba que el sistema digestivo del ser humano está preparado para ser vegetariano, a comparación del sistema digestivo de un carnívoro. Es completamente distinto, todo lo que sería el proceso es más corto, en cambio nuestro sistema digestivo es más largo de procesar. Las carnes quedan mucho tiempo ahí procesando hasta que logra sacar algunos nutrientes de lo que puede llegar a sacar el cuerpo humano para que funcionemos. Pero queda mucho tiempo ahí en proceso. En cambio, consumiendo vegetales, es prácticamente los nutrientes se absorben a la media hora. Depende de lo que comamos. 20, 30, 40, 45 minutos es lo que tarda el cuerpo en absorber los nutrientes del reino vegetal. Entonces es más rápido. Por eso es conveniente hacer comidas de seis veces al día, seis comidas diarias. Ajá. Entonces, bueno, ahí es cuando uno baja de peso más rápido, tiene más energía, no está tan somnoliento después de un almuerzo. Y bueno, y así ahí empecé a conocer y a experimentar distintos procesos que me llevó a sostener ese estilo. Claro, o sea, vi los beneficios. Bien. Bueno, después del tema musical, que lo vas a decir vos como bueno. DJ, vamos a hablar, vas a contar esta historia de los griegos y del... ¿Te acordás que me contaste? Lo que me llevó... Bueno, otro tema es que yo había dejado el gimnasio y cuando cambié el sistema de alimentación, yo quería retomar, pero no estaba seguro por el tema de las comidas. O sea, yo llevaba un régimen para adquirir más volumen corporal. Entonces, pensaba, ¿tendré la misma fuerza? ¿Creceré? No sé, o sea... Bien, bueno, después del tema musical, nos contás la historia de los griegos. Dale. Bueno, este tema me identifica en mi juventud, vamos a decirlo así. Una banda que fue la última que fui a ver cuando se presentó acá en la Argentina. Así que te presento, esto es una banda británica, se llama Depeche Mode y este tema se llama Personal Jesus. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Bueno, en la cocina se habla de todo, se habla absolutamente de todo y eso es lo que lleva a uno a seguir charlando y no volver al aire. Y es la hora que a mí me genera carraspera y me agarra un poquito de tos. O sea, ¿vieron cómo está el clima? Hace frío, hace calor. ¿Va a llover hasta el viernes? El tiempo va a estar inestable. Así que no nos quejemos porque tenemos un respiro en pleno verano. Bien, seguimos con Marcelo. Sí. Marcelo, yo te quería preguntar si siendo si el vegetariano engorda. Sí, o sea, yo engordé. Vos engordaste. Yo engordé, o sea, fue al no, al estar cómodo, ¿no? Y no tener después la necesidad de investigar o por relax o por comodidad, ¿no? Para el alimentarme, o sea, me iba a lo básico. Espera, quiero que digas algo que no lo dijiste al aire, que ¿qué? Lo atendieron muy bien. Ah, en el hospital de Quilmes, pero fue hace unos 10 años, más o menos. Me atendieron muy bien, ahí fue donde me operaron, con paroscópica, ahora sí. Ahí está, porque no salía. Claro, y estuve un día de internación nada más. Nada. O sea, nada, después el alta al otro día, 3 puntos me hicieron. O sea, nada. Nada. Y después, bueno, dejé el entrenamiento, o sea, no quería hacer esfuerzo, obviamente, y ya como me relajé, ya empecé a alimentarme de otra manera. Fue drástico, o sea, era difícil porque tenía que ver qué era lo que iba a comer. Claro. Entonces, bueno, iba a lo básico, algunas verduras, las que más salen, y mucha pasta. Entonces fue la pasta es la que me hizo, no te digo obeso, pero me excedió el peso, o sea. Y pero hacías, me contabas que ahora querías retomar. Claro, retomé ahora hace 2 semanas. Y lo que me hizo retomar fue un documental. Un documental que vi a través de una plataforma donde pasan, hay series y todo lo demás. Ahora hay 3 plataformas, pero bueno. La primera que salió, no recuerdo, creo que había visto la promo a través de YouTube y investigué, ¿no? Que decía, el título en inglés es Game Change, o sea, el juego del cambio, y después la traducción, o sea, como le pusieron acá, es Cambio Radical. Entonces, un documental producido por James Cameron, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, que son... O sea, James Cameron es un director muy importante, entre las películas, muchas películas que hizo Terminator, de las primeras. Bueno, Arnold Schwarzenegger, 6 veces campeón Mister Olympia, físico-culturismo. Y bueno, fueron los que hicieron la producción del documental. Entonces, empecé a mirar, ¿no? Era un documental basado en un hombre, o sea, una persona que realiza actividad física, prepara fuerzas especiales, en lo que es pelea, hace lucha, entrena y se había lesionado las rodillas. Entonces necesitaba recuperarse rápido. Ahí fue cuando empieza su investigación de qué manera podía hacer su recuperación lo más rápido posible. Y ahí es lo que lo llevó a investigar con respecto a la alimentación. O sea, se fue muy atrás a la alimentación con respecto al hombre, ¿no? Y se fue hasta la época de los gladiadores. Entonces, el Coliseo romano tenía como tumbas en los muros. Ahí en el documental explican. Y bueno, están todos en un museo, obviamente, porque eran los más grandes gladiadores. Y fueron sepultados ahí como que eran parte de lo que era el Coliseo. Entonces investigaron a través de los filamentos de los huesos científicos de cómo se alimentaban en aquel tiempo. Mirá vos. Entonces llegaron a la conclusión de que la mayoría eran todos vegetarianos, porque de esa manera descubrieron que podían tener la recuperación más rápida, mayor resistencia y obviamente más destreza. O sea, no es como algo mágico, pero es algo como natural. Entonces, investigando, este muchacho llegó a eso porque hizo el viaje, habló con los científicos, mostraban los esqueletos y todo lo demás. Entonces, pero ya habían pasado muchísimo tiempo. Y bueno, eso es lo que llevó a investigar cada vez más, cada vez más. Y bueno, entre ese documental, no sé si está todavía en la plataforma, pero está muy bueno el documental. Y bueno, ahí explican que no podemos obligar. O sea, yo hoy veo en día que hay como una transformación con la gente, pero por ahí lo veo más como una moda, ¿no? Más allá de que dicen que estamos destruyendo el planeta al consumir los animales y todo lo demás, que como que están quieren forzar a todos a que tomen conciencia con respecto a eso, ¿no? Pero hay algo en la parte del documental que dijo justamente Arnold, dijo, no podemos obligar a que todos sean vegetarianos. Solamente podemos transmitirle que prueben una semana. Solamente una semana y que los cambios son instantáneos. O sea, ahí se ve el logro del beneficio de ser vegetariano. Claro. Entonces, podemos transmitir eso. Probá una semana. Y ahí, hacete estudios. Dentro del documental mostraban que habían hecho un estudio en un cuerpo de bomberos. Los bomberos voluntarios, obviamente, son personas comunes, no son deportistas de extremos. Entonces hicieron una prueba una semana. Fueron un grupo de gente, nosotros les vamos a dar la comida, les preparamos la comida basada todo en vegetales. Le hicieron estudios previamente de colesterol, azúcar y todo lo demás. Y en la semana les daban las viandas y iban a la casa y bueno, consumían. Y después que se cumpliera la semana le volvían a hacer los estudios. Y le hacían entrevista a cada uno de forma individual y cada uno contaba su experiencia. Y todos dijeron que es muy beneficioso. El colesterol les había bajado a la mitad, con el tema de la diabetes y todo lo demás. Entonces, como que fue la presión y todo lo demás. Y bueno, la actividad, sentían mucha energía, no llegaban cansados. Y bueno, ahí fue como descubrieron los beneficios de ser, de consumir alimento del vegetal. Pero bueno, está en la decisión de cada uno, ¿no? Claro, eso está bueno, ¿no? No, también depende la alimentación de cómo es el suelo y la geografía del país donde vivís. Claro, también. Nuestro país es agrícola ganadera por naturaleza, o sea que tenemos, bueno, o sea, tenemos todos los climas, tenemos la mejor tierra, todo lo mejor tenemos. O sea, trigo y carne, o sea, cereales y carne por naturaleza. Bueno, pensé que iba a ser más drástica la entrevista. Claro. Viste que eras el extremo del vegetariano y no. No, bueno. ya sería vegano, porque vegano sería todo prácticamente un estilo de vida, ya sería la forma de vestir, la forma de... ¿Cómo de vestir? Claro, no usar ropa de cuero, nada que venga del animal, el vegano lo acepta. Ajá. O sea, zapatillas de cuero, zapatos de cuero, cinto, pullover de lana, esas cosas no consume el vegano. Y también cómo se... los alimentos también, o sea, el vegano prácticamente consume su propio cultivo. Ustedes tienen acá en la radio de gente rota, como un adelanto de Lucero que pide explicación sobre el queso. Lo tienen como un adelanto, es de Lucero. Ah. Si el queso, si la mozzarella, súper rebuscado por todos lados. Digo, Dios mío, pará. Creo que dicen, está muy bueno. Bueno, gracias por aceptar la entrevista, por este ida y vuelta. Todo vino a raíz de una afección física. Claro. También estoy operada de vesícula, pero a mí en esa época no existía la parascópica. Claro. O sea, no tenemos filtro ahora. Yo no tengo filtro. O sea, tengo que tener mucho cuidado con lo que como. Y no soy vegetariana, pero sí me he volcado más a las verduras porque tengo ortodoncia y tener ortodoncia, claro, es el umbral del dolor. Así que, mamita querida. Bueno, Marcelo, muchas gracias. No, gracias. Nunca me habían preguntado más. O sea, doy la explicación de por qué

A ver, ¿soñás con el tobillo? ¿Viste tobillo? El tobillo es el símbolo de flexibilidad. Denota nuestra capacidad para conocer y usar aquello que sabemos. ¿Soñaste con sangre? Simboliza la fuerza de la vida, la esencia vital. Los problemas aparecen cuando de alguna manera se impide la circulación sanguínea. En este sueño debemos considerar nuestra manera de seguir la corriente y fijarnos en dónde y en cómo se bloquea la circulación. ¿Soñaste que te lavabas la cabeza o que le lavabas la cabeza a alguien? ¿Que te limpiabas el cabello? Necesidad de purificar la forma de pensar y las actitudes, de deshacernos de la negatividad y de las influencias de otras personas. ¿Soñaste con una paloma? Bueno, la paloma, como bien está estipulado, es el símbolo de la paz, de la armonía y de la inocencia. Pero si específicamente era una paloma blanca, suele significar el Espíritu Santo, un mensaje especial o la bendición para quien la recibe. También es un símbolo de aquel que ha abandonado cualquier pensamiento de guerra, de odio o de venganza. Es decir, que tiene una actitud y una manera de actuar totalmente pacífica. Alguien que tiene la voluntad de hacer solo aquello que resulte bueno, agradable y sirva de ayuda a los demás. Alguien que ha prometido ser completamente inofensivo y pacífico. Soñemos todos con palomas blancas. Y ahora bien, ¿tuviste pesadillas? ¿Qué son las pesadillas? ¿Y por qué tenemos pesadillas? Se dice que un 50% de los sueños son pesadillas. De hecho, esta cantidad varía enormemente según la persona, pues la gente que no tiene dificultad en resolver sus problemas raramente tiene pesadillas, y eso es lo que las pesadillas pretenden. Los investigadores actuales afirman que hay una relación directa entre nuestros problemas, ya sean físicos, mentales o emocionales, nuestras pesadillas y nuestra salud física o falta de salud. ¿Quién tiene pesadillas? ¿Tenés pesadillas? ¿No? Bien, no hay conflicto entonces. Normalmente la mayoría de las personas que tienen pesadillas son personas que tienen miedos o problemas y no quieren afrontarlos, o que prefieren pasarlos por alto pensando que marcharán por sí solos. Lo que ocurre es que los problemas no solo no desaparecen si no los tenemos en cuenta, sino que a menudo lo vemos simbolizados por pesadillas que probablemente acabarán siendo recurrentes si no los tratamos.

Ojalá nunca se les haga tarde para empezar a valorar a una persona y a darse cuenta de que nunca se encuentra la misma persona dos veces. Gracias a ti, aprendí que la gente no cambia. Solo se comporta bien cuando quiere conseguir algo. Desde hace mucho, dejé de creer en promesas. Ahora solo creo en acciones, porque una cosa es decir y otra muy diferente es hacer. Claro que soy fuerte, pero a veces también necesito que alguien me tome de la mano y me diga que todo va a salir bien. Uno no es malo, a uno lo vuelven malo. Uno no se cansa, a uno lo cansan. Uno no cambia, uno abre los ojos. La mayor prueba de amor que puedes darle a alguien es decirle siempre la verdad. No importa la edad, los abrazos de mamá siempre serán el mejor refugio. Soy la misma persona que antes, solo que ahora sé lo que valgo, lo que quiero y lo que merezco. No siempre necesitas un plan. A veces solo necesitas respirar, confiar, dejar ir y ver qué pasa. Crecer es darte cuenta que no tienes muchos amigos, solo conoces mucha gente. Si con lo que tienes no eres feliz, con lo que te falta tampoco lo serás. Un día me dijeron, el amor lo cura todo. Y hasta ahora entendí que se refería al amor propio. Sigo escogiendo el amor a la antigua, donde la lealtad era una prioridad. No te preocupes, a veces la vida te saca empujones de sitios donde no te conviene estar. Si supiéramos realmente cuán corta es la vida, nunca jamás perderíamos un momento. Aprende a perdonar, porque es imposible caminar feliz por la vida con tantas heridas abiertas. Uno no busca cuentos con final feliz, sino ser feliz sin tanto cuento. A todos nos llega esa persona que nos hace cambiar, ser diferentes, ser mejores que antes. Aprendí que no es trabajo de nadie, sino mío, el cuidar de mí y hacerme feliz. No porque exista el perdón, la gente tiene derecho a dañarnos las veces que quiera. Después de la primera mentira, toda verdad se convierte en duda. Cuando haces las cosas con amor y pensando en hacerle el bien al otro, tú nunca pierdes. Apoya, motiva y admira a cualquier persona que está luchando por ser mejor. Trabaja para vivir, no vivas para trabajar. El tiempo con los seres amados no se puede comprar con dinero. No juzgues por las apariencias, porque a veces el corazón más rico se esconde bajo las ropas más pobres. A quien me desee el mal, yo le deseo el bien, porque cada quien ofrece de lo que tiene. Hay historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros. Hay besos compartidos, robados, elegidos, mis señales de humo entre amantes perdidos, amores de un rato sin tiempo ni trato, leyes de gravedad sin caída, cicatrices sin heridas, despedidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidir. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Al borde del precipicio, que se buscan en los baúles de un principio. Hay noches sin sofocos, lágrimas sin princesas ni espejos rotos. Hay revoluciones entre corazones, partidas de dos labios sin peones, sudores, tentaciones, citas sin flores, llenas de pasiones sobre parques congelados de mirones entre neones, amores platónicos conformes, camas sin tregua, sin concesiones, soldados del amor sin fusiles que apuntan a dianas de corazones sensibles. Tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidir. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Hay historias de amantes en las trincheras que luchan en la batalla diaria de esta ciencia incierta, buscando algún hueco de algún corazón abierto, buscando amor. Óyeme, tan solo tú y yo, tan solo tú y yo, coincidir, oye. Tan solo tú y yo, coincidir, oye, coincidir. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Bueno, volvimos. Lo que escucharon fue frases, reflexiones diarias. Lo pueden encontrar por YouTube. Me pareció muy, muy acorde. Y se llamaba En la vida. No, frases que te cambiarán la vida. Ahí está, ahí me acomodé un poco. Frases que te cambiarán la vida. La función de este programa básicamente es sacarte al menos 2 horas. ¿No? De lo que estás rumiando para que escuches algo diferente. No es que vivo adentro de una caja de zapatos. De vez en cuando saco la cabeza y prefiero seguir ahí adentro. Y después la canción que escucharon es de Macaco, que se llama Coincidir, y está basado en hechos reales. Si buscan el video, se trata de 2 personas no videntes y es muy, pero muy, muy emocionante ver el video y saber que también muchas veces nos quejamos de todo lo que poseemos y de todo lo que tenemos y no tenemos en cuenta que hay otras personas que pasan por otras circunstancias, ¿sí? Y para ponerle más energía a este programa, les voy a dar algunos consejos para aprender a vivir disfrutando. Vive con las 3 E: energía, entusiasmo y empatía. Juega y diviértete más que el año pasado. Mira el cielo al menos una vez al día y date cuenta de la majestuosidad del mundo que te rodea. Sueña más mientras estás despierto.